amanecer con Jesús es tu invitación diaria para conectar con Dios, renovar tu fe y llenar tu día de esperanza. Deja que estas reflexiones te inspiren y fortalezcan tu caminar hacia un propósito más pleno. Jueves 5 de junio. Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, qué lindo saludarte en esta mañana. Qué lindo que juntas podamos compartir una vez más estos momentos de reflexión. Bendecida pero infeliz es el título para hoy y nuestro texto bíblico se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. El hecho de que una mujer pudiera tener hijos propios en la antigüedad era símbolo de haber recibido la bendición de Dios. Por otra parte, si no los tenía, la gente suponía que por algún pecado el Señor la había olvidado. Mucho hemos estudiado acerca de la fe de Ana y cómo Dios obró el milagro de abrir su vientre, pero hoy analizaremos la actitud de Penina. El registro bíblico dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cuando Elcana repartía la parte que correspondía para los sacrificios, Penina y todos sus hijos, que quizás eran 10, recibían una justa porción. Estaba claro que Elcana no olvidaba sus obligaciones para con su otra familia, sin embargo, Penina no era feliz. ¿Por qué digo esto? Hay características que las personas felices suelen tener y que cualquiera que se cruce en su camino puede notarlas, pues no están fingiendo o aparentando, sino que viven un estilo de vida que se contagia. Contrario a esto, las personas infelices suelen actuar de forma dura y cruel, tal como lo hacía Penina con Ana. Esta mujer molestaba, entristecía y se burlaba de las que consideraba su rival más fuerte. No quiero imaginar lo que sucedió en esa casa cuando nació Samuel. He visto incontables personas que, como Penina, han recibido bendiciones del cielo y aún así no viven felices. Tienen un buen empleo, una familia, una casa, un auto, hijos y más, pero van por la vida molestando, entristeciendo y burlándose de las personas que consideran inferiores a ellos. No hay felicidad para estas personas que no logran llenar el vacío de su vida con nada de lo que reciben porque sus corazones están huecos. Amiga, aprendamos a ser felices con lo que tenemos y no dejemos que ni una sola característica de Penina se asome en nuestra vida. Aprendamos a valorar las bendiciones únicas que Dios nos da y no olvidemos que Dios da un pago justo a cada una de nuestras acciones. ¿Qué pago quieres recibir de Dios? ¡Oramos! Amado Padre, en este día te pedimos que nos ayudes a no perder de vista tus bendiciones. Líbranos de la amargura, del orgullo, de la comparación que nublan el gozo de vivir para ti. No queremos ser Peninas, que tenían mucho, pero no conocían la verdadera alegría. Enséñanos a valorar lo que tenemos y a esperar en ti, con humildad, con oración y con fe. Hoy, mientras salimos de nuestros hogares, mientras comenzamos nuestras tareas, te pedimos que limpies nuestro corazón de toda envidia, que lo llenes de gratitud, que donde vayamos, Señor, se note que tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un precioso jueves. Gracias por tu compañía. De mi parte, un abrazo muy fuerte. Yo te espero mañana aquí, primero Dios, en nuestro devocional para damas. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y X como Ministerio Evangelike. Y también visita nuestro sitio web www.evangelike.com. Te esperamos mañana.